Aos Angélica, ¿sabías que el Congreso de Guatemala quiere reglamentar nuestro derecho a la consulta comunitaria establecido en el convenio 169 de la OIT? ¿Y para qué? Para despojar a las comunidades de sus territorios y adueñarse de su patrimonio natural, violando su derecho a decidir sobre sus territorios. Esos diputados, bandidos y corruptos solo velan por sus intereses personales y de los empresarios. ¡No a la reglamentación del convenio 169! ¡Sí a las consultas comunitarias!